12 y 15 minutos, vamos a quedarnos tal y como indica esta sintonía cada jueves en este horario con nuestro espacio Cosa de Todos. Como conocerán, a partir de estos instantes nos centramos en la gestión municipal durante la primera parte sobre todo, pero para dar paso enseguida a las preguntas que todos ustedes nos envíen. De hecho, ya han ido llegando algunas cuestiones por parte de nuestros oyentes. Anticipamos en el arranque de la mañana que hoy en ese turno de intervenciones llega la participación para el Grupo Municipal Socialista, que como saben coincide con el equipo municipal de gobierno. Y de hecho, ya les confirmo que, bueno, de hecho está con nosotros aquí en los estudios de Radio Brica, la alcaldesa de nuestra localidad, Isabel Gómez, con quien vamos a conversar enseguida, pero insistirles, tienen los teléfonos de la radio a su disposición, vía WhatsApp en el 607-48-87-75, a través de las redes sociales o por el correo electrónico de la radio, radiobrique@radiobrique.com. Todas esas vías a su disposición para que puedan ir participando, y ese es el objetivo además de este espacio, que tengan ese contacto directo con los representantes públicos, hoy ya decimos, además con la alcaldesa de Ubrique, así que vamos a ir abordando muchísimas cuestiones durante este tiempo. Y antes que nada vamos a saludarla. Isabel Gómez, bienvenida, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Vamos a quedarnos, como decimos, con un buen número de novedades durante los próximos minutos, pero enseguida ya dando paso, como decimos, a las preguntas de los oyentes, a su participación. La verdad es que nos encontramos en las proximidades ya, bueno, qué decir, sobre lo que va a ser un nuevo ciclo electoral que arranca con las autonómicas el próximo 19 de junio. Y por ahí vamos a comenzar porque el próximo martes es el pleno extraordinario en relación a lo que son estas estos comicios, ¿no? Así es, Juan Carlos, es verdad, porque la Administración está ya, ¿no?, de lleno en toda la preparación de lo que es esta convocatoria de elecciones autonómicas, las elecciones andaluzas del próximo 19 de junio. Y es verdad que, como digo, el ambiente en la calle parece distinto, es como si no hubiera todavía ese ambiente electoral, ¿no?, que pronto me imagino que ya acercándose el comienzo de campaña, pues se irá también intensificando todas las presencias de los partidos, propuestas y demás. Y en este aspecto, pues desde el Ayuntamiento, como es lógico, tenemos que celebrar un pleno para hacer el sorteo de la composición de todas las mesas electorales para estas elecciones. Que, por cierto, hay una novedad, va a haber este año un nuevo colegio electoral que va a estar en el Centro Tecnológico MOVEX, porque estuvimos viendo y analizando todo lo que eran los diseminados de Ubrique, por llamarlo de cierta manera, todas las partes, digamos, externas al casco urbano, pues iban, tenían que ir a votar a un centro electoral determinado, y hemos entendido que concentrándolo en este espacio va a facilitar también lo que es la afluencia, porque tenemos gente a lo mejor de la zona de las cumbres que tenían que ir a Ramón Crosa, en fin, había un poco de también de traslado, la comodidad para dejar los vehículos para tú poder llegar, aparcar, y hemos entendido que esto facilitaría también la tarea de la participación. Y entonces el martes a las 10:30 hemos convocado este pleno y bueno, ya la gente tendrá noticia, ¿no? Ya me imagino que estará todo el mundo, me tocará o no, en una mesa electoral, y será el sorteo, que como sabemos es público y un sorteo puro y duro de todas las personas que cumplen los requisitos para formar parte de las mesas electorales, y así se seleccionará, ¿no?, las personas que componen estas mesas y se remitirá a la Junta Electoral. Nuevo colegio electoral, a destacar, ¿no?, esta novedad, por tanto, en el Centro Tecnológico de la Piel, en MOVEX, que se mantendría, supongo, ya para las próximas citas electorales. Sí, en principio lo hemos hecho con vista a seguir manteniéndolo, agrupar determinadas zonas también de Cotomulera, en fin, se está haciendo un diseño por parte del Servicio de Estadística y también de Padrón. Y bueno, como digo, ya referenciaremos, pero todo lo que viene, que no, la gente no se preocupe, de que no va a haber cambios importantes en lo que es tu colegio electoral frecuente, sino que para facilitar en determinadas zonas, como digo, acercar un poco la facilidad de ir al colegio electoral. Y la idea es mantenerlo. Yo creo que va a ser, porque se ha hecho una redistribución, como estoy comentando, de zonas que tienen que ir a votar allí, y entendemos que para facilitar esa, como digo, esa presencia, esa participación, ¿no? Lo veremos, pero yo creo que de todas formas habría con objetivo de mantenerlo, porque entiendo que bueno, que vais una buena decisión desde el punto de vista institucional y de facilitar toda la participación, que creo que va a tener un buen resultado. Claro, ya simplemente con el detalle del aparcamiento, quieras que no, porque en el Ramón Crosa, al final, una zona residencial, está siempre ocupado, siempre copado, sí. Bueno, sea domingo o no, Mientras que un domingo en el entorno del centro tecnológico seguro que va a haber, evidentemente, ¿no? Sí, porque la fábrica está cerrada. Es zona industrial, todo el entorno y es muy cómodo, ¿no? Incluso ya digo, ya la zona residencial es más cercana, con lo cual, en fin, creemos que puede facilitar todo, toda esta tarea. Así que... No, pues será ese pleno extraordinario, un poco el pistoletazo, aunque evidentemente ya por plazos y demás ya han arrancado esas elecciones autonómicas, pero todo ello de cara al 19 de junio. Nos vamos a ir quedando por delante con diversas obras, vamos a ir analizando, vamos a quedarnos también con lo que será la próxima edición de la feria, así que, por ejemplo, Isabel, en el capítulo de obras me decías que ya ahora sí que parece que está muy... próxima la apertura, ¿no? La inauguración de lo que es la Plaza Ministro Fernández Ordóñez, con la culminación de los últimos detalles, ¿no? Así es, Juan Carlos, algo que, bueno, que hemos tenido como lógico, ¿no? Diversas preguntas sobre cuándo vamos a tener ya culminada toda esta obra y puesta a disposición para el disfrute de nuestros vecinos y vecinas y de nuestros niños y jóvenes. Y bueno, ya comentaba en el último programa que estuve aquí con vosotros, los micrófonos de Radio Brique, las cuestiones que quedaban pendientes, que eran menores, y ayer me estuvieron informando pues que ya lo que estamos a expensas, bueno, ya tenemos las canastas que faltaban para la pista de abajo, ¿no? La central de fútbol y baloncesto, porque ahí estuvimos valorando, Juan Carlos, que unificar, que es un sistema que utilizamos los ayuntamientos, ¿no? La pista deportiva con respecto a la práctica de fútbol y baloncesto. El del baloncesto al final se ve normalmente relegado porque suelen ser, ¿no?, más número de personas, de jóvenes los que juegan al fútbol y al final no puedes practicar el baloncesto. Entonces la plataforma de abajo vamos a poner dos canastas, no para partidos, sino en esta ocasión para jugar a un 21, jugar, en fin, a tiro libre y demás. Y estábamos pendientes de que estas canastas, además, las queríamos tener que fueran movibles, porque ya las últimas que teníamos del patronato se nos han estropeado y están deterioradas, y hemos entendido que para poner una fija, pues vamos a ponerla móviles para que podamos utilizarla en otros espacios, a veces con los encuentros del 3x3 y cosas así, pues podamos también utilizarla. Y que lavan las redes, que ya también están, y estamos pendientes de los postes que tienen que sujetarse dichas redes, porque son de una altura considerable, y bueno, ya la pista, la pintura realizada, en fin, que ya yo puedo casi asegurar, sin poder concretar el día exacto, pero que estamos hablando en torno a la primera quincena de junio, es decir, cuando esté terminando el curso escolar, el objetivo, ¿no? Así se lo decía a los servicios técnicos, ya cuando los niños terminen sus exámenes, sus pruebas, su trimestre, que ya le queda nada más que un suspiro, y esperemos que les vaya a todos bien, pues puedan disfrutar ya de esta zona de ocio, ¿no?, de disfrute y deporte. Es zona que está perimetrada, bueno, como por ejemplo el Parque Rafael Alberti. ¿Eso quiere decir que va a tener un horario similar, por ejemplo, al parque? Lo estamos viendo exactamente cuál es el horario que entendemos, sí, pero tendrá uno similar al parque, incluso a la pista deportiva que tenemos Blas Infante, que de nuevo en el paseo de Blas Infante, que está estropeado de nuevo esa pista. Estamos viendo si las reparaciones que podemos hacer y el cerramiento, quizá, que tendríamos que poner un cerramiento más firme para que no se pueda, ¿no?, entrar al final y utilizarla en fuera del horario establecido. Pero tendrá su horario como es lógico y el horario más razonable para el disfrute, como digo, de toda esta zona. Eso en cuanto a la Plaza Ministro Fernández Ordóñez. Nos vamos a la calle Saúco. Problemas de accesibilidad que se manifestaban por parte de los vecinos y parece que hay obras de mejora, sí, ya en ese sentido. Juan Carlos, nos ha costado bastante, ¿no?, porque hemos tenido abiertas muchas obras municipales. Sabemos que el ayuntamiento interviene, ¿no?, en determinadas zonas, no por los planes típicos, planes provinciales o planes también los AESA, sino que al margen de todos esos planes ordinarios, ¿no?, que tenemos anualmente desde el ayuntamiento, siempre acometemos pues pequeñas mejoras a través del propio servicio, ¿no?, de obras municipales. Y teníamos una solicitud, además, de una vecina muy emblemática, a la que apreciamos bastante, especialmente, y de todo el resto de vecinos y vecinas, para la accesibilidad. Ella, al final, lo primero que me pedía era una baranda para poder bajar de la calle Saúco con seguridad a toda la zona, ¿no?, de la verdura y la plaza, y por tanto al resto del pueblo. Y bueno, lo estuvimos viendo con los servicios técnicos y se ha diseñado un plan de accesibilidad. Vamos a eliminar los escalones en todo el tramo de la calle Saúco, salvo uno que está justamente casi a mitad de la calle, que son dos escalones que vamos a tener que mantener en una parte, pero porque linda, ¿no?, con una vivienda que se vería afectada si pusiéramos la rampa, porque, bueno, cerraríamos prácticamente la puerta. Entonces vamos a mantener esa parte con los escalones, y la mitad de esa zona vamos a hacer la rampa más amplia posible, con seguridad, como le decía a los vecinos y vecinas, para que entre y pueda pasar pues un carrito de bebé, un carrito de compra, una silla de ruedas, y lo único que no podemos, eliminamos también los dos escalones que están más arriba, bueno, uno y uno, y lo que no podemos mejorar la accesibilidad ya es la conexión con la calle Torre, ¿no?, porque eso es una serie de escalinatas que tiene una pendiente tremenda, y ahí no vamos a poder intervenir, pero bueno, la calle va a quedar perfectamente transitable, sin escalones, pondremos también esas barandas de apoyo en determinados puntos, y bueno, yo creo que es una obra importante para la accesibilidad en el casco antiguo, para las personas mayores especialmente que viven allí, y bueno, me alegro mucho que al final hayamos podido dar respuesta también a esta demanda de nuestros vecinos y vecinas que llevaban tiempo esperando. ¿Obra ya iniciada, por tanto? Sí, ya está iniciada. Ahí estuvimos visitándola para ver lo de los dos escalones, si podíamos poner una parte de rampa, que era la parte que nos quedaba. Nos habían dicho los vecinos que si dejábamos los escalones, entonces aquello no iba a quedar, ¿no?, todo lo bien que ellos hubieran esperado. Y, como digo, la voluntad siempre nuestra es de atender sus demandas, pero también con las prescripciones técnicas. Estuvimos allí con la arquitecto técnico del ayuntamiento y ya pues pudimos determinar con ella que vamos a hacer la rampa en la parte que podamos y mantener los escalones en el otro tramo. Así que iniciada, y yo creo que vamos a un buen ritmo, tenemos allí a una cuadrilla que está trabajando bastante bien, yo creo que culminada no vamos a tardar mucho en terminarla, vamos. ¿Entran dentro de algún plan? No, estos son obras, obras municipales que vamos atendiendo, que es ese saco roto, entre comillas, ¿no?, donde vamos metiendo ya las cuestiones de mejora que tenemos en determinadas zonas, pero que no son planes voluminosos de actuar e intervenir en un barrio determinado. Pues actuaciones también que, por ejemplo, se están desarrollando en la avenida de España, de restitución, ¿no?, de la pavimentación, y en ese sentido quería preguntarte por un poco el esquema en general, ¿no? ¿Cuál es el objetivo, la línea que se va a seguir con esas mejoras en la Avenida España? Pues mira, Juan Carlos, nosotros estábamos muy interesados en plantearnos, ¿no?, una intervención integral en toda la Avenida España. ¿Qué ocurre? Bueno, pues que entiendo que ahora mismo tenemos demandas en bastantes zonas de Ubrique, como para irnos a una zona que es verdad que estando céntrica, ¿no?, comercial, de gran aglomeración de personas, de comercios, de negocios, merece un trato desde luego por parte del ayuntamiento, pero claro, recordemos que nosotros preparamos un proyecto para presentar en una convocatoria que hubo de fondos europeos por parte del gobierno de zonas comerciales y metimos todo lo que era la mejora de la zona de la Avenida España. Un presupuesto total de unos 800.000 euros, que nos pidieron su sanación de determinada información, pero que al final, por puntuación, pues no llegamos a ser beneficiarios, ¿no?, de esta subvención. Pero ya tenemos valorado pues que en torno al 1.000.000 euros es lo que costaría hacer, ¿no?, esa mejora integral de la Avenida España. Teniendo ese dato al día de hoy, pues vamos a tener que esperar. Ya es verdad que a este mandato le faltaba un año, es una obra de envergadura y no nos gustaría dejar ciertos problemas, ¿no?, en obras a la corporación nueva que se pueda constituir o el nuevo equipo de gobierno que pueda llegar. Entonces lo vamos a dejar ahí, pero estamos interviniendo porque se han detectado determinadas zonas que se han, digamos, roto, que están en desperfecto, y entonces, claro, valorando cómo lo vamos a tratar, hemos decidido de hacer pues una reparación de las zonas afectadas. No tenemos la solería que tiene actualmente la Avenida España, ya esa solería no existe, no la fabrican, y entonces pues vamos a apostar en principio por el granito, que es un material que además entendemos que es cómodo, seguro a la hora de caminar, ¿no?, sobre él y demás, y que es un material que permanece a lo largo de todo el tiempo, con lo cual el día de mañana, cuando se pueda afrontar, ¿no?, una obra de sustitución de solería en la Avenida España, creemos que este material es el que dará garantía para que cuando te pase algo así puedas reparar con normalidad, porque ahora es que no podemos ponerlo como está, porque no se fabrica, como digo, la solería que tiene actualmente la avenida. Entonces lo vamos a ir trabajando en las zonas afectadas, vamos a repararla con el granito, y lo digo porque es verdad que vamos a estar un tiempo digamos, con parche, pero es que no tenemos otra manera de afrontar esta situación, al no existir ese material homogéneo actualmente, que sería lo suyo, mientras que a futuro se pudiera ver esa intervención, si se la realizara, ¿no?, por parte del ayuntamiento, pues tenemos que tomar la decisión y lo vamos a ir planteando de cara a lo que creemos que sería el mejor material y seguro de cara al futuro. Bueno, pues todo ello en relación a la Avenida de España. Si hablamos de proyectos de gran envergadura, en este caso, que deben llegar por parte de la Junta de Andalucía, bueno, pues conocíamos, ¿no?, la novedad de que se ha adjudicado ya el proyecto de la redacción del proyecto. Quería hacer referencia también a... Sí, respecto, porque, ¿no?, estuvo, como sabéis, estuvo la delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía, estuvo también la delegada de Fomento y, bueno, y miembro de la Corporación Municipal, acompañando en aquel acto de presentación cuando se licitaba, ¿no?, la redacción del proyecto de la variante de Ubrique, y ya explicábamos en aquella convocatoria de medios también los plazos que se tenían previstos, y ya se ha terminado el de culminar, ¿no?, esta licitación. Hay una empresa adjudicataria. Ahora, desde el Ayuntamiento, queremos contactar con la delegación de Fomento, pues, para tener un encuentro a nivel también técnico y ver, ¿no?, pues el planteamiento, los detalles de que van a contener, ¿no?, ese proyecto de variante, que el grueso lo conocemos ya perfectamente, pero claro, ahora se trata de detallar todo lo que va a ser la variante de Ubrique, que son 10 meses de redacción que tiene este proyecto, es decir, que todavía que son 10 meses por delante para ver el proyecto definitivo, ¿no?, y definido de la variante de Ubrique. Y ojalá en este tiempo, Juan Carlos, de los 10 meses, pues podamos tener esa respuesta que estábamos esperando, en este caso de la Junta de Andalucía, con la declaración ambiental estratégica, para ver lo del tratamiento de los sectores afectados por Red Natura y poder tomar las decisiones para que ese plan general, que se ha quedado ahí estancado, ¿no?, por parte del informe de la Junta, pues podamos seguir dando los pasos que volverán, seguramente, explicábamos en programas anteriores. La Junta determinará aquello que debamos modificar, tendremos que modificarlo, llevarlo a pleno, posición pública de nuevo, total que administrativamente quedará también todavía un tiempo. Y como son cuestiones importantísimas, lo decía el otro día, no solo la necesidad del suelo industrial, se van sumando necesidades de suelo residencial. Comprobamos que la vivienda en Ubrique comienza a ser un reto, ¿no?, porque hace tiempo que no se hacen promociones nuevas y que hay una gran demanda de vivienda, especialmente de alquiler, y también recordar que del plan general dependía el poder clasificar los suelos, calificarlos, los suelos del cementerio, para entendernos, para poder hacer las tanatosalas, las dos tanatosalas nuevas que teníamos previsto hacer y que está determinado como zona verde y solo podemos cambiar a través del plan general, está incluido, y por tanto, hasta que no se apruebe el plan general, pues no se pueden hacer uso de estos suelos para la construcción de la tanatosala. En definitiva, que la gente entienda que el plan general sigue siendo un instrumento fundamental para nuestro crecimiento y para la mejora de las infraestructuras en Ubrique, y por tanto esperemos también que vayamos avanzando en ese sentido, que son ya un par de meses los que no hay noticias, pero bueno, ya la delegación, en este caso de Medio Ambiente, se comprometía que para finales de mayo esperaban estar remitiendo al Ayuntamiento esta declaración. Así que hay diversas actuaciones que evidentemente al final depende, ¿no?, de la propia aprobación de lo que es el PGOU, de ese documento definitivo, y hasta que no llegue están ahí también, claro, paralizados. Has puesto el ejemplo de las tanatosalas, ¿eh? Así es. Son cuestiones de afección directa. La demanda del suelo industrial no podemos atenderla hasta que no tengamos el plan general aprobado y poder desarrollar este suelo. En definitiva, son muchas cuestiones, como decía, que dependen de este PGOU, ¿no?, de este plan general de Ubrique. Hablando de suelo, pasamos a otra cuestión que debe llegar evento, hablando de festejos, en los próximos meses. La Feria de Ubrique 2022... Se retomarán los festejos en nuestra localidad, esperemos que todo siga la línea de hasta ahora y como estamos viendo, ¿no?, en otros pueblos, otras ciudades que se han ido retomando las distintas ferias. Bueno, pues en septiembre la Feria de Ubrique. ¿Cómo va a ser esa feria? Seguro que hay mucha gente ahora mismo pendientes. ¿Cuál es el esquema que habéis planteado? Porque todos conocemos la dificultad añadida este año con la ausencia del escenario de lo que es toda la zona del Prado, ¿no? Pues mira, Juan Carlos, creo que lo hemos avanzado, ¿no?, en programas anteriores, de que estábamos analizando toda la zona desde la Plaza de Toros hasta la Plaza de las Palmeras para que prácticamente sea ese recinto ferial. Yo creo que el concejal de festejos hay que felicitar el trabajo que está realizando, el que lleva hecho y el que le resta de cara a septiembre, pero oye, yo cada día estoy más convencida que va a quedar un recinto, no es un recinto definitivo ni mucho menos, pero va a quedar un recinto ferial muy ordenado y muy definido, que consistiría básicamente, bueno, ya ha tenido varias reuniones también con la Asociación de Feriantes, de Atracciones. Hemos planteado, y ya vinieron también hace, yo creo que fue la semana pasada, a medir también lo que es la zona del botellódromo. Allí se pondrán prácticamente pues todas las atracciones de las atracciones grandes, ¿no? De juveniles y adultos. Y ya en la zona de materiales que linda, que tiene ahí la empresa Nuprés, ¿no? Junto a la Plaza de Toros, hemos estado hablando con ellos para poder que nos cederla, ¿no? Esa parte al ayuntamiento. Y en esa zona, que habrá que hacer una cierta intervención de adecuación, poner las atracciones para los pequeños y pequeñas. La idea, pues prácticamente es hacer tres portadas, ¿no? Hacer una, lo que es, bueno, porque entonces estamos hablando que tendríamos las atracciones en el entorno de la Plaza de Toros, y haríamos todo lo que es la Avenida Jesulín, Calle Arana hasta Las Palmeras, todo el paseo ferial, donde irían instalados todos los puestos de la feria, los típicos puestos que nos acompañan en esta fecha, y en la Plaza de Las Palmeras pues tendríamos nuestro tradicional recinto de casetas, ¿no? Y no se ocupa nada más, es decir, ya lo que estábamos acostumbrados, tanto la Avenida Diputación como Fernando Gavilán, pues no se van a ver afectados. Ya vimos también con la policía la advertencia para esos días con respecto al tránsito de vehículos, y yo creo que va a ser una zona que no va a ocasionar grandes trastornos ni problemas luego en el día a día de personas que tengan que estar moviéndose en nuestra localidad. Todo ese recorrido pues irá con sus luces, como es lógico, y bueno, y también ya el concejal estuvo viendo el encuentro taurino de las escuelas taurinas, para que los días también de la feria pues en la Plaza de Toro pues haya eventos propios, ¿no?, de esta fecha, y darle también un ambiente a todo lo que es el recinto, en este caso de atracciones, y bueno, creo que poco más, no sé si... Sí, sí, te podría preguntar, por ejemplo, por las portadas, has hablado de tres portadas, ¿dónde irían? Bueno, la idea es hacer una central, que sería el inicio en la subida a Mirasierra para Calle Arana, Avenida de Zulín, ¿vale? Porque al final es donde, por donde vamos a entrar y vamos a tirar, hacia la derecha, ¿no?, a la zona de atracciones, o hacia la izquierda, la de caseta, y luego ya en los propios, en las puntas, ¿no?, en los extremos, que sería poner una más pequeñita en la idea, eso lo está trabajando todavía el concejal, una más pequeñita en lo que es el Hipersol, y ya otra más pequeñita también en la Plaza de las Palmeras. De manera que así hacemos, ya te digo, las luces serán exclusivamente en todo este recorrido, y entonces las portadas pues será la central, la que divide, ¿no?, la que da la entrada a las dos partes en las que estamos hablando, y todo el camino de acceso a casetas y atracciones, lo que sería el paseo ferial, por llamarlo de cierta manera, y las otras dos en estas dos zonas, que van a ser la clave, ¿no?, yo ya te digo, dándole vuelta, porque hombre, esto ha sido para nosotros un reto importante, ¿no?, tener que gestionar bueno, el montaje de una feria en un espacio que era fundamental en todos nuestros antecedentes anteriores, como era la zona del Prado, y bien indicaba que se precipitó por la urbanización de esta zona, y bueno, yo creo que al final va a quedar un resultado muy coqueto, atractivo, diría, muy integrado, muy ordenado, y que, como estamos hablando, a nivel de tráfico además no va a provocar más que lo que es la prohibición, ¿no?, de acceso rodado por la Avenida Jesulín. Lo demás queda totalmente pues al uso de vehículos y de personas con normalidad. Los puestos, has comentado que, por tanto, irían situados en lo que es la Avenida Jesulín Dubrique y la Calle Arana, en todo ese recorrido de conexión, sí, entre Palmeras y... Sí, como digo, lo hemos estado viendo con los feriantes, que son las atracciones, los puestos y demás, y entonces todo ese recorrido de la Avenida de Jesulín, Calle Arana, pues será la que se ocupará por los puestos. Hay una gran novedad, que en principio, bueno, se preveía que a lo mejor las atracciones de los más pequeños quedaran en el entorno del pabellón polideportivo. No sé si por cuestiones de tráfico, para allá, o para concentrar todas las atracciones en un punto, se ha optado finalmente por esa solución. Sí, porque estuvimos viendo, Juan Carlos, y Es verdad que las atracciones pequeñas pues siempre han estado en ese espacio que seguimos teniendo disponible y era fácil de replicar, ¿no?, lo que venimos haciendo siempre, pero cuando valoramos en la superficie de lo que estamos hablando, ¿no?, de al lado de la Plaza de Toros, que está ocupada por la, vamos, que pertenece a Nuplén y tiene allí materiales, vimos que ese espacio podría dar, vamos, daba respuesta a lo que son la necesidad de espacio para las atracciones pequeñas, y evitábamos una de las grandes también demandas que teníamos en la Feria de Ubrique, porque si recuerda, muchas veces nos decían, mira, yo tengo adolescente, niño algo más pequeño, ya tengo que estar desde la zona del pabellón, tengo que ir al Prado, en fin, era un poco de distancia, entre comillas. Entonces, independientemente, ¿no?, de las edades, pues van a estar en la misma zona, en el mismo entorno, creemos que es cómodo para los padres, para los usuarios que van a montarse también en estas atracciones, y como digo, viéndolo con la asociación de feriantes, que lo ven oportuno y bien, pues nada, a tirar para adelante. Es verdad que a lo mejor en el Botellódromo puede ser que no vengan todas las atracciones que normalmente, ¿no?, tenemos en el Prado, pero bueno, habrá que sacrificar algunas, apostaremos por las más demandadas en Ubrique, y bueno, tenemos que adaptarnos también, como decía, a unas circunstancias extraordinarias en un periodo de tiempo récord, y bueno, yo creo que el diseño no está mal, el planteamiento me parece el adecuado, y bueno, y ojalá, ¿no?, nos guste a todos los ubriqueños y ubriqueñas también, por supuesto, y que lo disfrutemos estos días, que como decíamos, llevamos un tiempo ya de sufrimiento y estamos retomando todos esos reencuentros, todos nuestros festejos, todas nuestras fiestas, y bueno, que pues sea una oportunidad en septiembre de que la gente disfrute de la feria, que luego también a ver si la gente apuesta este año más por quedarse o por moverse en esa fecha, y en fin, a ver qué tal va todo. Pero bueno, por parte nuestra del ayuntamiento ya tenemos mínimamente organizado todo, como digo, el concejal de festejos, nuestro concejal de fiestas, hay que reconocer el trabajo tan intenso que lleva, la de veces que ha estado en todas las zonas acompañando técnicos para medir, a los feriantes, como digo, para valorar, en fin, un trabajo muy importante que creo que va a dar sus resultados en positivo, ojalá así sea. Más dudas que quedan, más cuestiones, por ejemplo, sobre el entorno, lo que sería la recta de inversor, para que nos entendamos, Sebastián Macías el Pato, quedaría ocupada por algún tipo de atracciones, opuestos también, o no, quedaría libre. Yo creo que eso me estuvo diciendo el concejal, ten en cuenta que va a estar cortado, es decir, la avenida Jesulín y Sebastián Macías, todo ese acceso va a estar cortado, entonces está disponible para las necesidades que tengamos, por eso digo que lo de los puestos, seguramente en esa zona es más llana, es más, y con la idea de ir complementando en todo el recorrido, entonces todavía se está por completarse. Sí, de las necesidades, exactamente, pero es espacio que está a disposición. Lo que pasa que al aspecto ya son cuestiones visuales, y pues somos capaces de que en el recorrido, con las pendientes donde se pueda, ir ubicando los puestos, por eso digo que también la zona de bajada o de subida es importante en el tramo, ¿no?, de la avenida de Sulín, poner lo máximo posible, porque queda, como decimos, más ordenado, y tú entres por la parte, cuando entres por la portada que va a haber en la zona del Hipersol, en la avenida de Sebastián Macías el Pato, pues puedas también ver dónde empieza la feria y continúa, ¿no? Pero que sí hay que echar lo que es la mover, ¿no?, la, sí, lo que sería la portada, sí. Exactamente, metros antes, para meter más puestos en una zona que está perfectamente, es más cómoda, ¿no?, para toda la instalación de puestos y para el recorrido de la gente, pues así será. Es verdad que a ese detalle no hemos entrado porque dependerán del número de puestos que vengan, ¿no?, en fin, todavía eso, claro, está pendiente, pero empezará o antes o después en función de esas necesidades de espacios que tengamos en una zona que, como digo, va a estar cortada al tránsito rodado, al tráfico y demás. Nuplén, que por tanto ya ha mostrado su predisposición, ¿no?, a ceder ese espacio. Que agradecemos bastante, vamos, es verdad que estamos teniendo, como siempre, la colaboración de nuestra gente, de nuestras empresas, de nuestros comercios, en todas las cuestiones, ¿no?, que abordamos, y en esta ocasión, pues, a darle las gracias a esta empresa por entender la situación que estamos abordando y colaborar, ¿no?, con una solución que para nosotros ha sido fundamental. Tendrán que desalojar, por lo tanto, como nos comentaban, ¿no?, los materiales que tienen allí. ¿Y qué tipo de actuación se va a cometer y cuándo? Supongo que en el verano ahora, ¿no? Eso, estamos viendo exactamente, es un intentar nivelar un poco, no es fácil tampoco, muchas veces, y más la que habla, que es por el desconocimiento técnico en obras y demás, pero bueno, se trata de nivelar, básicamente, son los trabajos que hay que hacer, y bueno, ya el concejal estará viendo los tiempos, el cuándo y haciéndolo conforme bien dice, este verano no nos queda otro. Sí, que existe previsión de que evidentemente hay tiempo para ello, ¿no? Está calculado para que se pueda hacer y todo esté listo para septiembre. Claro, ya una vez visto, ya ahora es ir organizando todos esos trabajos necesarios para ir teniendo el acondicionamiento adecuado y ya sobre la marcha, Juan Carlos. Evidentemente va a ser una feria completamente distinta en cuanto a escenario, ya no solo el del Prado, sino como hemos dicho, el entorno del pabellón. Es cierto que al final acaba por darse continuidad, ¿no?, a las atracciones en un mismo espacio, y estaría muy cerca, de forma inmediata, a la Plaza de las Palmeras con las casetas. Es verdad que se pierde esa conexión de tráfico. De todas formas, supongo que los días de feria por la mañana sí que se podría abrir. De todas formas, bueno, el recorrido habitual por el Prado, pues sí que se podría hacer. Pero que básicamente lo hemos visto con la policía, Juan Carlos. Todo lo que es la regulación del tráfico pesado, ¿no?, la localidad se puede regular. Son 4 días. Que lo que vamos a intentar es lo que estamos comentando, los camiones o pasan por la mañana y si no puede por ese tramo horario pasar porque no puedan por las horas, pues ya lo que le vamos a indicar que por la tarde tienen que utilizar vehículos más pequeños para que puedan pasar por los callejones. Son las instrucciones que se va a dar. Usted puede pasar en horario de mañana, que no hay problema, no está la feria en funcionamiento, y luego ya si es por la tarde, pues se le va a dar las indicaciones de que tengan que cambiar, ¿no?, el transporte o lo que sea de material o artículo a vehículos más pequeños para que puedan pasar por los callejones con tranquilidad. Sí, y lo que eran las ferias anteriores, que se cortaba la zona de la Plaza de la Estrella hacia el Prado, bueno, pues ahora no, ahora ya contaremos con esa vía habitual por el Prado, y la que quedaría, bueno, pues en su momento limitada sería la de Hipersol. Así. Bueno, pues son importantes detalles, que de todas formas iremos perfilando en los próximos meses al respecto, pero ahí quedan los fundamentales sobre lo que va a ser esta Feria de Ubrique 2022. Más cuestiones que queríamos abordar. Bueno, hablando de festejos este fin de semana, por cierto, la romería este próximo domingo, y al final, ¿no?, se ha hecho la romería hasta un poco, supongo, donde se ha podido con los colectivos, quiero decir, según la implicación que habéis detectado por parte de los propios colectivos, sí, ¿no? Ahí es verdad que de nuevo el concejal, ¿no?, pues se ha volcado en tener los contactos oportunos, como sabemos. Hombre, antes es verdad que tanto en la celebración y demás, pues teníamos asociaciones, ¿no?, de referencia que colaboraban, ayudaban en las decisiones que tenía que tomar el ayuntamiento. En este vamos a tirarnos un poco al charco, ¿no?, en organizar como entendemos. Creemos que no debemos de irnos mucho más para adelante. Entendíamos que íbamos a elegir un fin de semana, un domingo en este caso, que no iba a ser. O era menos probable tanta calor, y al final pues parece que va a ser un fin de semana duro de temperaturas, ¿no? Pero bueno, así también pues me imagino que la gente irá preparada para intentar de hacerse con sombra y para refrescarse. Y en esa, Juan Carlos, pues mira, agradecemos también que son 9 carretas, creo, recuerda que me decía el concejal, las que van a participar en el camino de la romería, esta romería de San Isidro, y bueno, lo que sí es verdad que no hemos tenido manera de cerrar la barra, ¿no?, que normalmente, tradicionalmente, el ayuntamiento monta, y que ha sido, en nuestro caso por lo menos, nuestro mandato, pues explotado y a través de asociaciones en beneficio, ¿no?, de recaudación para su propio colectivo. Hemos tenido un tiempo ofreciendo esta barra, ya nos costó con la barra de término de Plaza Calle en los carnavales, y los colectivos, pues, por lo que sea, ¿no?, pues no parece que no tienen un especial interés en coger explotaciones de estas características para recaudar fondos, y nosotros pues no podemos hacer más nada porque, en fin, si no hay quien lo explote, luego lo que no puede es darle un carácter empresarial, ¿no?, porque entonces al final lo que termina costando bastante. Y bueno, yo creo que la gente, sabiendo eso, pues que vaya preparado de todo su alimentos, bebidas y que bueno, que pasen un gran día, un día de convivencia también en el trasvase, en un entorno también muy especial y muy auténtico de Ubrique para la romería y que lo disfrutemos, ¿no? Que al fin y al cabo es de lo que se trata. Bueno, pues estoy viendo por aquí. Perdona, ya pondremos ¿sí? instalaciones como normal. Yo creo que estuvo, ¿no? El concejal. Sí, estuvimos hablando con eso. Total, instalaciones de al menos un par de baños para que la gente pueda tener un sitio, aunque sabemos, en fin, no eso de los aseos siempre o de los baños siempre es una cuestión complicada, ¿no? Porque siempre son pocos, pero bueno. Lo que hay que tener paciencia, ir en el momento en el que uno puede esperar un poco y ya está, y esperar las colas para poder entrar a hacer las necesidades. Pues eso es sobre próximas citas festivas, como lo de la feria, romería. Sobre la feria, por cierto, nos van llegando preguntas de los oyentes, ahora iremos con ellos. Recuerden, a través de los teléfonos de la radio, vía correo electrónico, vía WhatsApp, todas las vías a su disposición. Un proyecto muy importante también, que se viene demandando, el de la oficina del DNI en nuestra localidad, y bueno, pues se va a llevar al próximo pleno, ¿no? A la próxima sesión ordinaria. Sí, yo creo que lo comentamos también en el mes pasado, porque estuvimos a punto de llevarlo a pleno, pero no estaba el expediente completo y preferimos dejarlo sobre la mesa, y ya hoy que haremos la convocatoria de las comisiones informativas para el próximo martes, y vamos a incluir este convenio de cesión de los inmuebles afectados para la futura oficina del DNI, de expedición del DNI en Ubrique, y como digo, Juan Carlos, ya también estuvimos el otro día viendo con la empresa adjudicataria de la obra de adaptación que ya están en previsión de su comienzo, y bueno, el convenio era importante y lo vamos a llevar a este pleno para tener ya todos los pasos adelantando, ¿no? Todo lo que es el trabajo administrativo para cuando tengamos terminada este acondicionamiento del inmueble, pues podamos ya tener aquí, esperemos que pronto, porque luego me imagino que tendrán que sacar esas ofertas, esa movilidad de personas que venga a estar en este servicio en la localidad, pero bueno, poco a poco y paso a paso, y este es un pasito más, ¿no? El de llevar convenio de cesión de los inmuebles al ministerio. Así que por un lado ese convenio, de otro la propia adaptación, evidentemente del local, que ya llegará en los próximos meses, y todo por tanto se preparará para que, en cuanto que el Ministerio del Interior confirme definitivamente. Confirmado está, ¿no? La decisión de que va a llegar a Ubrique esa oficina, pero que de hecho tengo esperando a por lo menos al director general para que cuando ya avancemos en estas cuestiones, pues quería venir a Ubrique y visitar un poco todo, aunque no estuviera culminada la obra, ¿no? En fin, que la decisión estaba tomada pero ahora lo que hay que hacer son los acuerdos oportunos para que sea la realidad. Pues proyecto muy importante porque estamos hablando de una oficina comarcal, además que al margen del DNI. Está claro que es un foco de atracción de personas, claro, de visitantes. Todos estamos, todos podemos pensar en las veces que hemos tenido que ir a Jerez, a Ronda. Eso mueve también muchas personas, se viene bien para el sector hostelero, para diferentes ámbitos. Así lo valorábamos, Juan Carlos, y lo defendíamos cuando estuvimos haciendo hincapié al Ministerio del Interior sobre este servicio, y por eso buscar una zona céntrica que favoreciera también, como estamos diciendo, los servicios de hostelería de nuestra localidad, que se puedan beneficiar por ese tránsito, ¿no?, de personas que van a venir de la comarca o de otros puntos de la provincia incluso, y bueno, va a generar bastante movimiento alrededor del servicio, más allá de atender una necesidad muy importante en nuestra localidad, que todos sufrimos cuando nos llega la caducidad, ¿no?, del DNI, o cuando queremos expedir uno nuevo, y bueno, ya esto resolvería, como digo, esa necesidad, y luego pues la complementariedad, ¿no?, y todas las consecuencias positivas que conlleva el tener este servicio nuevo implantado en nuestra localidad. Bueno, pues otra serie de cuestiones antes de pasar a las preguntas de los oyentes. Ya dentro de lo que sería el ámbito laboral, bueno, pues por ejemplo, reuniones, pasos que se siguen dando en torno a la estabilización de plazas en cuanto al Ayuntamiento de Ubrique, ¿no? Así es, Juan Carlos, porque estamos ahora mismo en pleno proceso, ¿no?, de inicio de todo lo que es las determinaciones que la Ley de Estabilización del Empleo Público pues nos marca a las distintas administraciones, incluidas las locales, los ayuntamientos, sus organismos autónomos y las empresas públicas 100%, de capital público 100%, y bueno, y entonces estamos ya, tuvimos este martes pasado, antier, la celebración de la Mesa General de Negociación, donde hemos acordado con todos los sindicatos y con acuerdo unánime de todas las partes, pues la conformidad de ese trabajo que se realizaba a nivel técnico y del departamento de personal, básicamente para analizar qué plazas son las que cumplían los requisitos de esta ley, y simplemente informarle, ¿no?, al pueblo de Ubrique, pues que estamos haciendo nuestra tarea en cuanto a cumplir la ley, que lo que viene a buscar o subsentir es que aquellos trabajadores y trabajadoras que llevan años y años trabajando en la administración local, lo que eran a través normalmente de la figura de indefinido no fijo, pues ya puedan ser personal laboral fijo o personal funcionario. Y bueno, entonces el primer paso es aprobar todas esas plazas que, como digo, cumplían los requisitos normativos, y ahora lo que estamos convocando los distintos órganos para tomar esos acuerdos, y ya para el viernes pues terminaremos, para mañana terminaremos con la Junta de Gobierno Local, que aprueba lo que es el ayuntamiento en sí, y mandaremos a publicación de esta oferta extraordinaria de empleo para la Ley de Estabilización del Empleo Público, tenerla publicada antes del 1 de junio, como nos marca la propia ley. Pues también dentro del marco laboral, Plan de Cooperación Local 2022, se han dado a conocer los códigos de ocupaciones para las distintas plazas, ¿no?, las diferentes convocatorias de puestos, para aquellas personas, ¿no?, que puedan estar interesadas, que se adapten, ¿no?, a esos códigos de ocupación, ¿no?, en el SAE, ¿no? Así es, Juan Carlos, creo que es importante que la gente conozca de que ya el PC, de que habíamos hablado varias veces, el Plan de Cooperación Local, pues que sepan que ya lo vamos a, bueno, ya está publicado esos códigos para que la gente pueda conocerlo y apuntarse a aquellos que cumplan los requisitos, tanto a través del Club de Empleo, lo vamos a difundir también los perfiles del Ayuntamiento, de la propia Radio Ubrique y Web Municipal. Y bueno, y por fin, ¿no?, como lo comentaba anteriormente, tenemos varias acciones de refuerzo a través del Plan de Cooperación Local, que es el Plan de Empleo de la Diputación, para que la gente nos entienda coloquialmente hablando, y vamos a tener, pues, lo que decía, refuerzo de servicios municipales, a través especialmente de la Oficina Técnica de Urbanismo y también de lo que es el diseño gráfico de la localidad, porque al final ayudamos, colaboramos también con las asociaciones en todo lo que era la elaboración de carteles, y bueno, y ahora ya estamos retomando una actividad frenética, ¿no?, en todo el ámbito social y colectivo, y vamos a necesitar reforzar también este departamento. A través de, ya el año pasado lo hicimos por primera vez, y es reforzar, aprovechar este Plan de Cooperación Local para el personal especialmente de verano que necesitamos en el Patronato Municipal de Deporte, bien para los servicios estivales, ¿no?, de esta época, de piscinas y demás, y también para el disfrute, ¿no?, de las vacaciones de la gente, pues aprovechar y tener esa subvención, ¿no?, de ayuda a la contratación para estos servicios. Y bueno, y lo que decía, ¿no?, lo de todo lo que es el mantenimiento del entorno natural, los caminos, en fin, todo lo que es de broce, para que la gente nos entiende, pues tenemos ahí a los peones forestales, a los arcapatas también forestal, y un ingeniero técnico agrícola que solemos pedir, y además que hacen es una de las líneas más esperadas de nuestra parte, porque hacen un trabajo también extraordinario, y esperemos que vayamos atendiendo lo que ya en el último programa la gente nos iba apuntando, ¿no?, de que, oye, ¿qué pasa?, que no está limpio esta zona, en fin, ya hemos intervenido en determinadas cuestiones como el cardileto, seguimos trabajando con los medios propios, pero necesitamos este refuerzo para llegar, ahora que viene la época de calor y peligro de incendio, pues a todas las zonas municipales, y siempre nos gusta, pues, apoyar dentro de lo que podemos el trabajo del personal de servicios sociales enfocado, ¿no?, a lo que es la ayuda a domicilio, porque es un servicio muy esperado por la gente que está en espera, y siempre en los planes extraordinarios de empleo, y especialmente de este Plan de Cooperación Local de la Diputación, pues aprovechamos para reforzar ese servicio también y atender a algunas personas que necesitan más, ¿no? Recordemos cuántos puestos de trabajo supondrían y durante qué tiempo. Pues son 6 meses de contrataciones, y lo que no recuerdo yo el total, Juan Carlos. Pero estamos hablando de varias decenas de puestos de trabajo. Sí. Lo estoy intentando de... Donde hay diseñadores gráficos, arquitectos técnicos, arquitectos, socorristas, estoy viendo por aquí, auxiliar administrativo. En definitiva, bueno, pues información que además, bueno, pues publicada desde ya a través de las redes sociales, de la web del ayuntamiento, y también nosotros mismos a través de Radio Ubrique, todos esos códigos de ocupaciones para lo que es este Plan de Cooperación Local 2022. código de ocupaciones, bueno, pues que para las personas que sea distinto al que tienen y tienen que cambiarlo, bueno, pues para que lo sepan y lo finalmente, bueno, pues lo adapten a esas necesidades, a esos códigos que se van a solicitar para cada uno de los distintos puestos de trabajo. Somos 24 personas más o menos, ¿vale? Uh-huh. Y en las que serán contratadas y los 6 meses, como te decía, en torno a este plan. Vamos, así con alegría también que vecinos y vecinas que estén ahora mismo esperando una oportunidad de empleo, pues tengan siquiera en esos contratos, aunque sea eventuales de 6 meses. Pues vamos a quedar con las preguntas, porque llegamos justo a la 1:00 p.m, así que además han ido llegando un buen número de cuestiones, hay una 20 prácticamente de preguntas que comienzan con la siguiente cuestión. Dice una oyente del casco antiguo, sugiere que se compre la vivienda que hay en la esquina frente al San Antonio y se abra la calle para de esta manera facilitar el paso a los vehículos que bajan del carril, sobre todo para hacer más fácil el paso a vehículos de emergencia. Bueno, no, es una propuesta magnífica, todo hay que decirlo, pero es verdad, como hemos explicado muchas veces en los micrófonos de Radio Ubrí, que nosotros como administración no podemos entrar en compra y venta negociada. No puedes ir a preguntar al propietario de esta vivienda en concreto si tiene interés en venderla. Si tuviera el interés en venderla, quien valora el importe de esa transacción pues serían los servicios técnicos. ¿Y qué ocurre? Pues que muchas veces los propietarios o propietarias entienden que no es el valor de mercado o que no es el dinero que esperan vender esa propiedad y se complica la cosa. Pero bueno, a futuro es verdad que ayer tuvimos una jornada de trabajo también con respecto a todas las viviendas, especialmente aquellas que están deterioradas en el casco antiguo, aprovechando, como decía, la visita que hacíamos a la calle Saucu, y estamos trabajando en un planteamiento a ver si somos capaces de poder tomar ciertas decisiones en torno a lo que es la vivienda. Pero bueno, que me anoto, no sé si esa vivienda está en venta, por ejemplo, ni nada, pero bueno, que me, como idea, escucharlo pues parece una idea muy razonable e incluso para valorarlo y ver si hubiera opciones. Uh-huh. Pues hay que dar esa propuesta. Hemos estado hablando precisamente, ¿no?, del plan de cooperación local. Dice un oyente, publicaron el plan de cooperación local, ya que el último fue el 26 de abril, señalan. O sea, ¿qué se refiere con esa fecha? Pero bueno, la publicación de los códigos están ya ahí, ¿no? Están ya publicados los códigos de para que, bueno, la gente pueda apuntarse, digamos, cumpliendo los requisitos en el SAE. Los códigos en concreto que va a solicitar el ayuntamiento a través de oferta al SAE. Y sé que ayer terminábamos de sacar esos códigos que se están publicando ahora mismo, como decía, tanto en la web municipal, los perfiles de ayuntamiento, Radio Ubrí y demás, para que la gente los conozca. No sé exactamente si habría seguramente una publicación anterior de concesión del plan de cooperación local al ayuntamiento de Ubrí, que ahora lo que estamos poniéndolo en marcha, con lo cual perfectamente puede haber una publicación de esa fecha, que creo que fue el pleno incluso de la Diputación Provincial donde daba luz verde a los planes de cooperación local para los ayuntamientos. Recordemos que no se solicita la plaza, no vamos al SAE y decimos, bueno, me quiero apuntar para esta plaza, sino que se trata de adaptar los códigos en los que nosotros solicitamos empleo a lo que el ayuntamiento está pidiendo, ¿no? Así es. Bueno, pues eso sobre ese tema. De otro lado, una oyente pide que se desbroce el solar que hay bajo las pistas de atletismo. Comenta que hay mucha maleza y es un lugar donde proliferan roedores. Por debajo de las pistas, me imagino que será municipal lo que me apunta, pero bueno, como estábamos diciendo, ya yo sé que la concejala de Parque y Jardines con el servicio tiene determinado y también el técnico, ¿no?, de medio ambiente, las zonas en las que vamos a intervenir de desbroce, y me interesaré por si esta es una de ellas. También nos comentan, bueno, van llegando, intentamos enlazarlas unas con otras cuando hay preguntas similares. Por ejemplo, vamos a seguir ahí varias con respecto al Prado que acaban de llegar, pero seguimos. Un oyente pide que se coloque algún contenedor de papel en la zona de la piscina por la subida del matadero. Comenta que en esa zona no hay contenedor de cartón, hay contenedores que usan los propietarios de campos de la zona cuando vuelven al pueblo y no saben qué hacer con el cartón. Bueno, ahora mismo es verdad que Bueno, ya está, le trasladaré para no entrar en Honduras, que lo valore el servicio, en este caso básica, por si fuera oportuno. Una pregunta que creo que en otras oportunidades nos ha llegado ya en diversas ocasiones. Hablan de la parte del San Juan hacia abajo hasta el bar La Parra. Piden a la alcaldesa que haga algo porque tantos coches y motos bajan revoleados, dice, ya que es casco antiguo, que hagan un badén rústico de piedras, apuntaba. Tiene que ser el vecino o vecina que insiste, ¿no?, en un badén en aquella zona, que ya dijimos que a través del servicio de la policía se haya descartado. Pero bueno, yo como siempre digo, la decisión, cuando a mí me dicen es posible, es cuando decido si se hace o no. Con lo cual, lo que voy a dar de nuevo el traslado de esta petición, que se valore de nuevo. Y bueno, y ya si hubiera opciones de decidir, oye, es posible, lo vemos y tal, pues ya entonces sería la implicación nuestra, ¿no? Uh-huh. De otra parte preguntan, quería saber por qué está parada la obra que está al lado del mesón de La Vega. No tenemos ninguna obra parada, ¿eh? Lo que pasa, el mesón de La Vega, sí, lo que era, digamos, la nivelación, ¿no?, de aquella zona para poder utilizarla como zona de ocio. Que sepan, no tenemos ningún problema de paralización. Normalmente es que, claro, las obras tienen un periodo de ejecución y en función de la empresa y del resto de obras que tienen que tienen adjudicadas o que están, o trabajos que están realizando, van ordenando, digamos, esos trabajos. Entonces, no recuerdo si estarán 3 meses de ejecución y puede ser que haya empezado y ahora haya movido al personal a otro lado. En fin, es propia planificación interna de la empresa adjudicataria, pero no se encuentra paralizada, lo que estará dentro de una planificación de la empresa adjudicataria, para que se me entienda. Uh-huh. Preguntas, como decía, que iban a llegar en torno al Prado, sobre la urbanización que se está haciendo ahí de la zona. Un oyente comenta que en la obra del Prado han incluido una estrechez en la vía junto o frente al comercio de Currilloja. Según dice el oyente, cree entender que esa zona es municipal e irá una plazoleta, con lo cual no entiende cómo se han metido tanto en la vía haciendo esa estrechez en la zona. La voy a decir también, voy a intentar explicarlo, quizás como yo lo veo, porque como digo, no tengo grandes conocimientos técnicos, pero que vaya allí la zona municipal no tiene nada que ver con el proyecto que se aprueba por la unidad, ¿vale? Hay una junta de compensación que la conforman los propietarios de toda esa zona y donde también participa el ayuntamiento, pero participa por ser, digamos, el beneficiario de ese 10% por ley, vamos, por norma, porque tiene que estar presente. Entonces se diseñó el proyecto por parte, como digo, de la propiedad, y nosotros lo que hemos hecho es, según legalmente, no urbanísticamente, se cumple, pues damos el visto bueno. Nosotros, como digo, si alguien se puede haber enterado exactamente cómo va definido después ese corte, ¿no?, en el acerado público, pues nosotros lo vemos casi, vamos, a la par que el resto de la propiedad. Nosotros respetamos la opinión de urbanización de todas las personas, ¿no?, de todas las entidades que forman parte de esta junta. Y bueno, cuando lo plantearon ellos, pues entendíamos que para nosotros no era problema. Ten en cuenta que estamos viendo un saliente, pero que detrás el saliente, lo que queda libre antes de llegar al mismo, son plazas de aparcamiento las que van. Es decir, que si no está ese saliente va a gastar un coche. para ver si me puedo explicar, ¿vale? Yo sé que ahora mismo tenemos también a esta empresa y a que tenemos a este negocio preocupado por la situación, que formaba parte de la Junta de Compensación, aunque creo que luego al final no, pero bueno, yo entiendo que al ayuntamiento se nos puede exigir lo que hemos hecho, que es el cumplimiento de la ley y respetar el proyecto diseñado por ellos, que se modificaron cuestiones muy muy nimias, ¿no?, de las plantas a la vegetación a plantar, en fin, cuestiones, hemos respetado el proyecto urbanístico, pero insisto, la gente ve ese saliente y ese saliente se puede quitar y ponemos un coche, para que se me entienda, ¿eh? Porque la idea es que en esa parte de la acera va a haber aparcamiento. Uh-huh. Se va a haber aparcamiento en toda la línea de todo el Prado, ¿eh? Pero claro, la gente lo ve y dice, ostras, este saliente se está comiendo. Bueno, pues imaginen ustedes que lo recortamos y metemos un coche, en la distancia es la misma. Ahí habrá que ver también, pues bueno, quizás otras opciones, otras soluciones. Yo sé que el concejal de urbanismo había estado hablando en este caso con el negocio. Bueno, y habrá a lo mejor que poner condiciones también nuevas, ¿no?, a la hora de los camiones que tenemos en el casco urbano de lleno. En fin, yo creo que puede haber soluciones si hay algún problema. Pero creo que nosotros no es una obra municipal ni diseñada ni proyectada por este ayuntamiento. Pues había otra pregunta que era exactamente, bueno, iban en torno al mismo tema. Así que, bueno, pues respondida esa cuestión. Seguimos. Una oyente felicita a la alcaldesa por su labor y pide que traslade a jardinería que limpie la subida del Calvario. Dice que está llena de maleza. La hierba inunda. Mira, toda... Me lo dijeron en el... Gracias por el ánimo, lo primero. Y me lo dijeron en el último programa y yo se lo dije a la concejala de Parque y Jardines, que creo recordar que no me dijo que estuviera proyectado, sino que se había hecho. Pero le dije tres zonas, ¿eh? Recuerdo que era el Calvario, el Caldereto y no recuerdo, y una tercera. Y vaya, sé que yo me haya confundido, pero vamos, lo hablaré con ella. Pero que está, me acuerdo perfectamente de decirle, oye, me han dicho en el programa de radio, que además fue aquí, el Calvario, que la zona total que lo estoy. Habla sobre todo de la escalinata del Calvario, sí, sí, dice sí. Que, bueno, pues que está vale. Inundada, habla de. Pues lo trasladamos y esperemos que podamos realizarlo. Si no está hecho, que no estará, porque si no, no estaría diciendo esta vecina o vecino nada. Vale, ok. Quería preguntar si la cancha de la reina del Reina Sofía lo lleva el ayuntamiento o no, porque cuando se alquila o juega al fútbol sala de la liga le faltan focos por el lado de una portería y se ve muy poco de noche. Mira, pues si lo está diciendo alguien que la alquila, sabrá a quién se la alquila, ¿no? Es decir, esa pista deportiva la gestiona el Patronato Municipal de Deporte, la tiene en su oferta de alquileres de instalaciones y claro, el mantenimiento es nuestro. Con lo cual, pues, se lo diremos al patronato, si hay, no sé si es que es insuficiente la que hay o es que está fundida parte de las que están puestas, no me ha quedado claro, pero bueno, lo transmito exactamente al Patronato Municipal de Deporte, vamos. Se habla de falta de focos por el lado de una portería, vale. De falta de focos y que eso provoca que haya menos iluminación, vale, vale. En esa zona. ¿Para cuándo la terminación de obra por derrumbe en la cuesta de la calle Practicante Antonio Ríos? No sé si se refiere al... Me imagino que será socavón. El socavón, ¿no? De la Alameda de allí, de la parte... De, mira, esta... Bueno, ya, me preguntaron también en el programa anterior qué le quedaba para poner ya terminar esa obra y poner al tránsito rodado, como es norma, como estamos todos deseando. Y el lunes, si no me falla la memoria... estuvimos viéndolo con los servicios técnicos, hay que terminar una parte de hormigón y bueno, lo hablamos el lunes, ayer dimos luz verde y espero que vamos en muy poquito tiempo pues se termine ya lo poco que falta, que es adecuar al plástico, vamos, echar el hormigón y ponerlo bien, el firme y abrirlo y fuera. También pregunta por la plaza de Mirasierra, dice que los aparatos que hay de gimnasia y cardio no los utiliza nadie y una verdadera pena. Pregunta, ¿no se podrían poner en otro lugar? Eso aparte además achica la plaza. Pues mira, estos problemas yo me los llevo a otro lado porque sitios hay donde ponerlo, pero me da pena, ¿no? Porque, hombre, a lo mejor no se utilizan, a lo mejor todo lo esperado, pero es una oportunidad que tiene la gente mayor y joven de poder utilizarlo y me daría pena llevármelo. Prefiero adquirir otros nuevos en las zonas que tenemos demanda. Pero bueno, agradezco también el apunte porque, mira, es una visión de un vecino o vecina que es raro, ¿eh? Que estaría dispuesto a sacrificar estos aparatos en su barrio para que la utilización sea mayor. Así que eso, le agradezco el apunte, pero lo vamos a mantener allí. Sobre el parque de Blas Infante, los bancos están llenos de unos bichitos rojos, lo indica que impiden que la gente se pueda sentar. También, a ver si pueden dar preferencia al desbroce alrededor del parque. ¿Se debería plantear, pide este oyente, alguna reforma? Porque debido al desnivel y los materiales utilizados, mucha piedra, pues cada caída de un niño es una lesión y hay muchos niños, porque es un barrio joven. Bueno, por eso vamos a esperar también a ver cómo queda, ¿no? La actuación que estamos haciendo allí en la Nueva Vega, también junto al mesón de la Vega, que yo creo que también va a quedar bastante bien y van a poder disfrutar los pequeños y pequeñas, y de todas formas me anoto las cuestiones que ha dicho. Es difícil la remodelación, por eso nosotros a esa plaza le hemos dado mucha vuelta, porque como dices, es un barrio con una con un gran número, ¿no?, de niños y niñas en el mismo, y les daba muchas vueltas, y técnicamente la solución era muy complicada. Por eso nos hemos ido a intentar de reforzar las zonas de ocio infantil, en este caso cerca de allí del mesón de la Vega. Y bueno, pero los elementos que están tenemos que mantenerlos. Miraremos si a través de parques y jardines podemos hacer algún tipo de tratamiento de los bichitos, que yo sé cuáles están diciendo porque los estoy viendo bastante, y bueno, y tratarlo y mejorar, como dice también, todo lo que es de broce de la zona pública, que en aquella parte yo creo que tenemos poco, pero bueno, ya como decía también, le hemos remitido esos escritos recordándole, ¿no?, a los propietarios que tienen solares del desbroce al que están obligados, que esperemos atiendan y se puedan quedar en condiciones. Uh-huh. Sobre la feria, ¿qué fecha es la feria? Del 14 al 17. Uh-huh. Del 14 al 17, martes siguiente al Día de la Virgen, y cae del 14 al 17. Uh-huh. Martes noche, quiero decir, alumbrado. Sí, desde la medianoche ya estaríamos. Bueno, pues también sobre la feria, ¿dónde aparcarían los coches los foráneos que vengan a la feria? Bueno, pues en donde puedan. Perdonadme el tono, pero es que no tenemos ninguna zona para poder habilitar de aparcamiento, con lo cual, para foráneos, para locales. Así que, pues, podrán aparcar donde encuentren sitio. Yo no sé si se podría contactar con el día para esa zona. Aparca allí, al fin y al cabo. Bueno, pues eso sobre el tema de la feria. Buenas, lo que yo, como mucho ubriqueño, no entiendo es por qué el solar que hay debajo de la piscina el ayuntamiento no lo utiliza para la feria y demás eventos, en lugar de estar ocupado por dos empresas privadas, cuando ese solar lo pagó el ayuntamiento, o más bien lo cambió por un local al antiguo propietario. No sé por qué lo utiliza el ayuntamiento en vez de esas empresas. ¿Me repite la pregunta? Habla del solar que hay debajo de la piscina y pregunta por qué el ayuntamiento no lo utiliza para la feria. Pues mira, no sé, es que no sé exactamente qué punto. ¿Qué local, en concreto, o sea, qué zona? Bueno, y además, es que no, por debajo de la piscina, las viviendas, como no sea la zona que hay allí de materiales más abajo, pues, pero bueno, que no nos vamos a llevar la feria. Ya he explicado la feria cómo está diseñada, ya esa zona que también se estuvo hablando, ¿no?, en su día de valorar todo lo que era de la herradura hacia abajo, pues lo hemos descartado y hemos apostado por otra ubicación. Sobre la romería, ¿por qué no se ha puesto mejor un sábado, dice, sobre todo de cara a las personas que...? Porque las romerías son los domingos y vienen siendo los domingos. Yo llevo, este va a ser la séptima, bueno, no, que sin contar las que no hemos podido celebrar, que han sido dos, ¿no? Pero siempre han sido en domingo, entiendo. Así que... Pues eso, por un lado, ¿cómo va el tema del proyecto de techar las pistas de pádel? Creo que se dijo que el proyecto eran unos 180.000 euros. Si la empresa que quería cometer la obra ahora no quiere, ¿podríamos buscar otra empresa? Creo que ya he explicado que estamos en vía de solución, pero no es una solución inmediata. Estamos ahí viendo con el decreto que hizo la Junta de Andalucía de excepcionalidad, primero el Gobierno de España para las obras estatales, luego la Junta de Andalucía, que lo he explicado ya varias veces, pero vamos, a lo mejor el vecino por cierto, de todas formas, sí. Es que digo, porque añade, dice, tengo idea de alguna empresa que querría acometer por ese precio, digo, por si esto puede ayudar. Sí, pero es que vamos a ver, es que la contratación pública no es una empresa ni una casa. Yo no puedo decir empresa adjudicataria, te quito el contrato y se lo doy a otra, no es... Es decir, que eso nos vendría bien si vamos a una nueva licitación, porque hubiera una rescisión del contrato actual que tenemos firmado con la empresa adjudicataria. Entonces, lo que estamos intentando resolver es los problemas que nos plantea esta empresa, que nos parecen razonables porque pudiera tenerlo cualquier otra. Y Versa, el problema fundamental es los materiales para la cubrición, que se han encarecido, ¿vale? Entonces, la empresa nos planteaba un cambio de material, que nosotros no podemos cambiar el contrato si no vamos a una nueva licitación. Y estamos, el problema de todo esto, que rápidamente se explica, son los tiempos de ejecución que tenemos de este tipo de subvenciones. Entonces, irnos a una nueva licitación, pues iríamos a un incumplimiento de las condiciones de la subvención, en este caso de la Diputación Provincial, y perderíamos la subvención, básicamente, ¿vale? Entonces, ahora mismo, como estaba explicando, el Gobierno de España hizo un decreto extraordinario de ampliación, creo recordar que hasta un 10% de los contratos de empresa de obra pública estatal. La Junta de Andalucía hizo lo mismo para la comunidad y para los ayuntamientos, ya los ayuntamientos, que hay opiniones jurídicas diversas, algunos dicen que por alcaldía y otros dicen que por pleno, y nosotros estamos valorando si llevarlo a pleno. Los ayuntamientos pueden tomar también ese acuerdo, pero nosotros no vamos a adoptar un acuerdo de incrementar las obras adjudicadas un 10% de encarecimiento, porque no tenemos financiación propia para acometer todos esos incrementos, no sé si me explico. Entonces, atendiendo a esta obra, que es la única que hemos tenido hasta ahora verdaderos problemas, pues estamos nosotros, cuando tú te adhieras, ¿no?, al decreto de la Junta de Andalucía, te permite modificar el contrato por el encarecimiento, y por tanto, si ahora mismo hay un material que es más caro y que cambiando ese material la funcionalidad es la misma y es más económico, es decir, abarata lo que es también el precio de la obra y hay un ahorro, pues te lo permiten. Entonces, lo que estamos viendo con los servicios de contratación del ayuntamiento, pero que no es fácil una vez que la maquinaria, la contratación pública, además después de la nueva ley, no, muchas veces lo pensamos, pero es que el ayuntamiento no puede ir tomando una vez los papeles, como digo yo, aquí en la administración los actos son documentados, son actos administrativos y claro, una vez adjudica la obra, tú no se la puedes quitar sin ningún motivo a alguien, salvo que él presente la renuncia. Ya veníamos nosotros, pero todavía no la ha presentado porque está viendo esa vía de solución. Nos quedan por delante, porque aquí estoy llegando muchas preguntas, por lo menos 12, vale. O 14. Vamos a intentar, te lo voy a leer de forma telegráfica. Okay. Por ejemplo, hay un gran boquete desde el Bar Lobato y puede ocurrir algún accidente, para ver si le podían echar un vistazo. Habla de algún... Pues la noto, y yo creo que pasó esta mañana. Bueno, la noto, váyase que haya. Ok, gracias por decirlo. Ahora que están arreglando Mirasierra, ¿sería posible poner aparcamientos para motos, que ya que no hay en esa zona? Se está viendo también cómo ordenar todo lo que es los estacionamientos allí por el servicio de tráfico, y yo creo que estaba contemplado, pero se lo hago llegar también al concejal. Otro oyente pide controles de droga y alcohol por sorpresa, los días entre semana, porque dice que hay gente que fuma porros, se droga y después se montan en sus coches y motos. Básicamente esa competencia de la Guardia Civil, pero... Y además complicado, ¿eh?, ponerte... Pero bueno, gracias por el apunte también en la propuesta. También piden resaltos en la avenida de Cortes. Dice un oyente, ¿qué pasa con los resaltos de avenida de Cortes? ¿Hay que esperar más atropello en esa zona? Madre mía, qué forma de plantear la pregunta. Pues mira, que nos digan qué punto. Porque es que en la avenida de Cortes hay varios resaltos. No sé exactamente dónde se referirá, y que afortunadamente recientemente yo no conozco ningún accidente de atropello. Un oyente comenta... Sí, la verdad es que esperemos que así sea. Un oyente comenta que los bancos del cementerio para un ratito están bien, pero para pasar la noche son muy incómodos para la familia que pernocta allí, y pide que se busque algo más cómodo. Me imagino que se refiere a los sillones, ¿no? Pues se cambiaron en su día, lo que pasa que se cambiaron sobre todo los sillones interiores donde están al lado de donde yace, ¿no?, el familiar fallecido. Es verdad que siempre hemos entendido y se hizo una mejora, una apuesta de mobiliario también en la tanatosala, y bueno, pues revisaremos y valoraremos, ¿no?, si es posible hacer algún tipo de cambio, que son momentos muy duros, como para que, siempre lo he dicho, las facilidades en esos momentos tienen que ser las máximas por parte nuestra. Un oyente pregunta por la pasarela entre calle y viviendas de la zona del Polletón. Comenta que han dejado una por adecentar. Pasaré el dato a los servicios técnicos, porque no soy capaz ahora mismo tampoco de saber exactamente dónde lo apunta. De otra parte, asegura un oyente, habla en general, pero bueno, que dice que en algunas zonas ve a trabajadores del ayuntamiento, según el oyente, sin hacer nada, sentados y fumando. Pregunta quién vigila a esos trabajadores. Pues los trabajadores suelen tener un oficial y peones y ya está. El oficial debe de controlar y marcar el trabajo de los peones. Y bueno, si hay alguien que conozca concretamente, pues que nos lo haga llegar y nosotros revisamos. Luego tanto el encargado de obra como el arquitecto técnico pues hacen también sus visitas a las obras que se van realizando, pero no hay un control En toda la jornada, salvo el que tiene que haber, que es que el oficial es el que debe marcar el trabajo que los peones tienen que realizar. Así que esto está relacionado con una pregunta que llegaba también en las semanas anteriores. Dice el oyente que lo planteaba, que a día de hoy sin publicarse las ofertas de empleo del club de empleo, sin estar actualizadas esas ofertas, y entonces pues incidía para que lo pongan en, lo actualicen. Un oyente comenta que los baños de Las Palmeras están cerrados, pide que se abran al menos cuando viene el mercadillo, tanto para comerciantes como para viandantes. Vale. O para cuando un área de autocaravanas para poder vaciar y llenar en Ubrique. También creo que en otras oportunidades. Pero está allí, ¿no? Tenemos una zona allí en Las Palmeras, que además se reparó, se ha puesto un sistema antivandálico, entre comillas, para evitar los problemas que se estaban ocasionando, y ahora mismo, según nos llega, además, los caravanistas suelen ser muy respetuosos y muy reivindicativos, y suelen dejar quejas o felicitaciones en la oficina de turismo cuando vienen, y yo creo que ahora mismo estamos en un nivel, vamos, que lo que nos llega es positivo. No sé si se referiría a lo mejor un momento atrás cuando ha estado cerrado, pero por tanto está en funcionamiento. Una vecina de la avenida de Cádiz señala que hay zonas ajardinadas que no se han arreglado y otras colindantes sí. Di retorno de todo lo de la avenida de Cádiz, pero bueno, ahí me acuerdo que tuvimos el debate de la curva que tuvimos, pero bueno, yo en estas cosas, mira, si no es molestia, a veces a lo mejor hay que tener una conversación de tú a tú para saber exactamente qué es lo que nos están demandando o que se están quejando, que puede llamar al ayuntamiento, tener una reunión con la concejala para transmitirle lo que a su juicio le parece oportuno. Bueno, pues la última pregunta, que giraba en torno al tema de la romería también, que antes hemos, ya te planteaba sobre la fecha, así que es repetida con respecto ya a una pregunta anterior. Y por tanto, bueno, con este último acelerón hemos llegado a esas que quedaban todavía por delante, una treintena de preguntas que finalmente, bueno, pues hemos podido plantear y que por supuesto agradecemos a la colaboración de los oyentes a través de esa participación. Isabel, la verdad es que antes hablábamos de diferentes cuestiones, no sé si alguna que relevante que se haya quedado en el tintero sobre actualidad de la gestión municipal. Pues ahora mismo así no recuerdo nada más, Juan Carlos. Es verdad que todos los días estamos, afortunadamente, con nuevas noticias, bien porque vamos avanzando en todo lo que tenemos también entre manos y porque van llegando posibilidades de actuaciones nuevas, pero así ahora mismo, a punto de novedad y de información, creo que hemos dado las claves en el programa de hoy. Hoy con novedades, con esos apuntes y confirmaciones en torno a lo que además será la Feria de Ubrique 2022, como hemos venido apuntando, entre otros temas también que hemos abordado. Había multitud de temas también con los planteados por parte de los oyentes. Pues nos vamos a quedar en este punto. Vamos a cerrar no solo esta edición de El Cosa de Todo, sino también de la mañana. Agradecer a los oyentes su gran participación, como siempre, y en el día de hoy a la alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez, por habernos acompañado. Es un placer estar aquí con vosotros y participando, ¿no?, en las propuestas, en las críticas, en las quejas de nuestros vecinos y vecinas. Encantada. Gracias a todos los intervinientes y también a nuestra emisora local. Pues muchas gracias, lo dicho, y nosotros que ya nos marchamos en la jornada de hoy. Mañana mucho más, ya saben, a partir de las 10:30 aquí en La Mañana. Y bueno, pues como todos los viernes, echaremos un vistazo a las citas previstas en la agenda cultural y del ocio. Gracias, buenas tardes. Radio Ubrique, tu radio. En Correduría de Seguros Almajar te aseguramos para que tus seguros te protejan como esperas de ellos. Autos, decesos, salud, hogar, comercio, empresas, ahorro e inversión, todo lo que necesitas para tu tranquilidad y la de los tuyos. Almajar, estamos en calle Pizarro número 5, junto al ambulatorio. Teléfono 956-46-1262. También te atendemos vía WhatsApp en el 645-01-5544. Correduría de Seguros Almajar, más de 50 años seguros. Estrena móvil este año con Phone House. Ahora con Rentic tendrás el móvil que más te gusta. Si se te rompe, lo reparamos. Si te lo roban, lo reemplazamos. Y cada 2 años te lo cambiamos por el modelo superior. Con una cuota mensual asequible, sin entrada y con seguro a todo riesgo incluido. Y con las tarifas convergentes en fibra móvil, 2 cuotas gratis con los principales operadores. Yoigo, Finetwork, Alterna, Orange. En Phone House, al contratar cualquier servicio, descuento directo en el teléfono que quieras comprarte. O elige a coste cero cualquiera de los terminales que te ofrecemos. Ahora, estrenar móvil es más fácil que nunca con Phone House. Y si quieres comenzar el año sin sobresaltos en tu factura de la luz, infórmate con Alterna y Luz 23, promoción cuota cliente cero hasta el 28 de febrero. Solo en Phone House, en Avenida España 41. En Avenida de España 53, Lucía Swin, junto a la Administración de Loterías y la heladería La Gigonenca. Golosinas y chucherías de todo tipo y un sinfín de artículos de regalo. Contamos con más de 8.000 referencias en juguetes, muñecas, patines, Playmobil, juegos de mesa. Además, artículos taurinos y de fútbol de tu equipo favorito. Lucía Swin, golosinas y regalos, en Avenida España número 53. Todo lo que necesitas para el cuidado y bienestar de tus mascotas y animales de compañía en el mundo animal. Ven a conocer los beneficios de la ozonoterapia en tu perro, la última técnica para problemas de la piel, picores, eczemas, un tratamiento novedoso, antioxidante y cicatrizante que destruye patógenos como virus, bacterias y hongos con resultados efectivos, combinando la ozonoterapia y la cosmética adecuada. Disponible en nuestro centro, trataremos cualquier problema dermatológico.